Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora. Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas. No digas que me amas a la noche y al día me odias. Que ya no estoy pa' novias. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. Los culos, los tragos, la gira, los serios. Pero pasan mi mente y siento que muero. Y te digo de nuevo que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, porque no pasaría. Eso es lo que querías. Sí, sí. Una vez más. Si no te pega, te levanta. Hola. Me dijeron que estaba con otro y feliz te veías. Que tu vida estaba llena de flores y de alegría. Encontraste a alguien que llene tu alma vacía. Como a mí me decías. Que no caiga en problemas con la policía. Que tenga otro humor dependiendo del día. Borracho y con la billetera vacía. No era eso lo que querías. Que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volveré. Siendo mía. Por más que no exista un nosotros, porque no pasaría. No era eso lo que querías. Que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía.